Tuvimos una lectura en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 19 al 26. Pensé que podría llegar a ser duro, a lo mejor, una lectura de este libro después del partido de mañana, pero no, podemos leerlo sin sentir una mayor tristeza. Pero bueno, vamos a buscar ahora Santiago, capítulo 4. Lamentaciones, ténganlo ahí, después ya vamos a volver. Vamos a buscar Santiago, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12. Santiago dice en capítulo 4, a partir del verso 1, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Palabra del Señor, oramos. Dios, te rogamos que esta mañana vos nos hables, que sea tu voz la que podamos escuchar, que llegue a lo profundo de nuestro ser, que nos renueves a través de tu palabra. Queremos que transformes nuestra vida porque te necesitamos. Libranos de cualquier distracción, de cualquier influencia que no provenga de ti. Y obrá con poder en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Compartimos algo de este texto el miércoles, pero quería enfatizarlo un poco más esta mañana y ligarlo también a este pasaje de Lamentaciones. Porque creo que es pertinente para nosotros como iglesia y es interesante y lo necesitamos. Cuando pienso en este texto, que me gusta bastante, me da la idea de una cosa te lleva a la otra, ¿no? Y es lo que vamos viendo en este pasaje. Una cosa, porque parece como que fueran varias ideas, ¿no? Como si Santiago estuviera escribiendo y dice, bueno, ¿no? Y se acordó de otra cosa y la metió, y se acordó de otra cosa y la metió, pero cuando vamos viendo, todo tiene un hilo. Y una cosa te va llevando a la otra. Y eso nos va pasando en nuestra vida muchas veces. Que una cosa nos va llevando a la otra. Y por ahí no queríamos llegar al final de ese recorrido. Pero hicimos todo el caminito antes. Y terminamos llegando a donde no queríamos llegar. Y una cosa nos va llevando a la otra. Quizás el corazón de este pasaje es esto del versículo 6, donde dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Comienza hablando de, los problemas que hay entre las personas. Y a veces cuando nosotros tenemos problemas, problemas en la familia, problemas en la iglesia, problemas en el trabajo, en donde estudiamos, decimos, ay, pero ¿cómo tengo estos problemas? Y cuando vemos la escritura, vemos que siempre hay problemas entre las personas. El asunto es qué hacemos con eso. El asunto es qué lugar ocupa y qué posición tenemos nosotros frente a eso. Y comienza hablándonos, ¿no? Dice, ¿y de dónde surgen todos estos problemas? Las guerras, luchas, peleas. Pero no está hablando de las guerras de vamos a invadir otro país, está hablando de las guerras entre hermanos, ¿no? ¿De dónde surgen las guerras, ¿no? y los conflictos entre ustedes? ¿No? Dice, ¿de dónde? Quizás la respuesta que nos dan nos recuerdan a palabras de Jesús. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Jesús decía, ¿de dónde salen los malos pensamientos, las hostilidades, borracheras, todo lo otro? ¿De dónde? Del corazón del hombre. Ahí está el problema. Pablo decía algo parecido en Romanos. Lo hemos comentado hace ya varios domingos. Decía, yo apruebo que la ley es buena, pero dentro mío está esta lucha entre que quiero hacer bien y no quiero tanto, y por eso no lo hago. Quiero, pero no quiero. No me sale. ¿No? Y no quiero hacer el mal y lo termino haciendo. ¿De dónde salen estos problemas entre nosotros? Dice Santiago, de adentro nuestro. ¿No? A veces pensamos que el problema es algo que está ahí en medio de las personas. ¿No? Como, ahora, bueno, estos son brasileros y nosotros somos argentinos. Y el problema es que ellos son brasileros y nosotros somos argentinos y el problema está ahí, ¿no? O los de Boca y los de River. No, al revés, los de Boca y los de River, ¿no? Y el problema está ahí en el medio, esto que no podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Como si fuera un algo el problema sobre el cual estamos discutiendo que no tiene nada que ver con nosotros, pero no es así. Santiago dice, no es así. Si terminamos peleando, no, terminamos en guerra, en discusiones, en cosas, es el problema lo tenemos adentro. El problema lo tenemos adentro a tal manera, de tal forma, que no podemos ver a la otra persona. Y que terminamos haciendo de eso, que termina siendo un emergente, algo tan grande que nos distanciamos del otro. O que nos habilita para tratar mal al otro y hacerle daño. El problema lo tenemos adentro nuestro, en nuestro corazón. En cómo entendemos la vida, en cómo entendemos las cosas, en lo que hacemos con lo que sentimos. El problema lo tenemos nosotros. El problema lo tenemos en nuestro corazón. Por eso dice, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Después que lo mataron todavía estás envidiando. Ni matarlo te saca la envidia, ¿no? El problema está dentro. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. Y después encima quieren orar, dice Santiago. Y esperan que orando de esta manera y con este espíritu y con este corazón, Dios les conteste. Dice, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, las mismas pasiones de las que está hablando, que dice que nos llevan a pelearnos. Dice, después oran en base a esas mismas pasiones, que le ganemos a estos brasileños o lo que se les ocurra, ¿no? Llévenlo a las discusiones que tienen todos los días o de vez en cuando. Pero, dice, oramos por esas pasiones, oramos en virtud de esas pasiones negativas que salen de nuestro corazón, dice, y entonces no recibimos. Algunos a veces recortan este pedacito, así, ¿no? Y entonces dicen, bueno, si no recibimos lo que estamos pidiendo, es porque estamos pidiendo en base a nuestras pasiones. No dice que es la única causa por la que no recibimos cosas. Dice que es una de las causas. En Mateo, por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús va a decir que una de las causas por las que no recibimos lo que pedimos es porque pensamos que por nuestra palabrería vamos a ser escuchados. Como si lo podemos convencer a Dios y le argumentamos y entonces le torcemos el brazo y dice, no, así no. Después de eso, el Señor Padre Nuestro. Pablo también en Romanos capítulo 8 dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Quiere decir que muchas veces no sabemos discernir la voluntad del Padre, y es una de las causas por las que también a veces no recibimos lo que pedimos. A Pablo mismo le pasó. Dice, tres veces oré, tres veces pedí por esto, y Dios dijo, bástate mi gracia. No estaba pidiendo para sus propias pasiones, no era la voluntad de Dios. Hay distintas causas por las que Dios no nos contesta como pedimos. Pero una es esta. Es que si estamos, damos rienda suelta a nuestras pasiones, y nos peleamos, y nos enemistamos, y nos enojamos con la familia, con la iglesia, con quien sea, y está guardado eso adentro nuestro, y pedimos en ese espíritu, Dios dice, así no. Porque no te ayudo si te contesto esto así. No te hago bien si te contesto esto así. Y sigue. Dice, oh gente adúltera, no saben, mucho tacto tenía Santiago para hablar. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien se quiere hacer amigo del mundo, bueno, se hace enemigo de Dios, ¿no? Porque Dios ama celosamente, dice, el Espíritu que puso dentro nuestro. Es decir, nos viene poniendo en la misma tónica todo. ¿Nos estamos peleando con otro? Bueno, nosotros tenemos un problema. Si nos enemistamos con el hermano, tenemos un problema en el corazón. Y eso dificulta nuestras oraciones, ¿no? Y eso también dice, si estamos orando en base a esas pasiones por las que nos peleamos y todo está envuelto por esas pasiones, bueno, a lo mejor lo que estamos abrazando con nuestras pasiones son las cosas que abraza este mundo, ¿eh? La envidia, el rencor, el querer tener más, el pelear, querer tener siempre la razón, la soberbia. Y abrazamos esas mismas cosas. No dice que odiemos al mundo, pero si terminamos amando lo mismo que ama el mundo, probablemente entonces no estemos amando las cosas de arriba, que es a la que el Señor nos invita a amar. Las cosas del reino. Por eso dice que Dios se molesta. ¿Por qué? Porque nosotros damos rienda a las pasiones que van contrarias a ese espíritu que Él puso dentro nuestro. ¿Para qué puso el Espíritu Santo dentro nuestro? Para que nosotros le demos rienda libre a la carne, a nuestra vieja naturaleza. No. Puso su espíritu dentro nuestro para convencernos de pecado, de justicia, de juicio, para transformarnos, para cambiar nuestra vida. Para eso puso su espíritu dentro nuestro. Y nos dice entonces, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y si venimos en este caminito de que nos peleamos, de que estamos enojados, de que nos irritamos, y si venimos en ese caminito, con alguno, con muchos, no importa, todos nos enojamos, ¿no? Así que no nos enojamos. Y damos lugar a esas pasiones, y el Señor no viene escuchando nuestra oración porque damos lugar a esas pasiones, y nos exhorta, sería bueno poder corrernos de ese lugar de orgullo e ir a ese lugar de humildad. Y empieza con otro camino luego. Por eso dice el versículo 7, así que, y ahí da un viraje a lo que viene diciendo, perdón, sométanse a Dios, resisten al diablo y él huirá de ustedes. Hablamos mucho de las luchas espirituales. Lo primero es someterse a Dios. Podemos reprender al diablo y podemos hacer un montón, pero si no estamos sometidos a Dios, ¿no? ¿Y cuándo estamos sometidos a Dios en este contexto? Cuando somos humildes y somos capaces de reconocer nuestra miseria y la necesidad que tenemos del Señor. Cuando somos capaces de reconocer que si estoy enemistado con alguien es porque algo de lo que está dentro mío no está bien. Si el otro está enemistado conmigo, pero yo no, es otro tema. Pero si yo estoy enemistado, si yo voy a la guerra, si yo voy a la pelea con el otro, algo está mal dentro mío. que necesita ser cambiado, que necesita ser transformado. Y tengo que acudir a esta actitud de humildad, decir, Señor, cámbiame. Tengo que someterme al Señor. Recién cuando me someto a Dios y en consecuencia voy a poder resistir al diablo. Porque en este contexto, no resistir al diablo es seguir en esa actitud de orgullo. Es dejarse llevar por el diablo en esas actitudes de orgullo que llevan a esas peleas, contiendas, guerras y un montón de cosas. En el ámbito que ustedes quieran reconocerlas. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Porque no tiene nada que hacer. Cuando estamos sometidos al Señor, no hay espacio. No dejamos puertas abiertas. Pero cuando nos enganchamos en una actitud de orgullo, quedan muchas puertas, ventanas, entra por todos lados los dardos del enemigo, ¿no? Y después nos lamentamos, pero eso nos termina pasando. Versículo 8, ahí hace como un test. Dice, bueno, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Vamos a ver si me entendieron, dice Santiago. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan las miserias, lloren y lamentense. No, yo para tanto no, ¿no? Pecadores, lávense las manos. ¿Y a quién le está hablando el Señor? A todos nosotros. O alguno puede decir que tiene las manos completamente limpias. Y al hablar de las manos se habla de lo que hacemos. ¿Quién puede decir, no, yo hago todo bien? El orgulloso, el único. El humilde dice, no, y yo, y me ensucio las manos. No hago todo bien. A veces me sale bien, a veces me sale mal. Trato de hacerlo bien. A lo sumo puedo decir como Pablo, apruebo lo que el Señor dice y sé que es bueno y trato, pero a veces me sale mal. Aún queriéndolo hacer bien, me sale mal. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Inconstante no, este es inconstante. Yo más o menos no es constante. Si nosotros tenemos que hacer una línea, el constante es constante. Donde bajó un cachito es inconstante. Entonces, ¿somos amables? Casi siempre, sí, más a veces. ¿Siempre amables? ¿Somos solidarios? Sí, somos solidarios, ayudamos, hacemos esto, lo otro. ¿Siempre somos solidarios? No, siempre no. No tenemos una constancia en nuestra solidaridad. ¿Somos perdonadores? Sí, perdonamos a un montón de gente. ¿Pero siempre perdonamos o tenemos todavía algún? Y no, cada tanto tenemos algún. Piénsenlo en todas las cosas. Pero en definitiva, ninguno de nosotros puede ser constante en la santidad. Ninguno. Ninguno puede ser constante en tener un corazón puro. Si alguno piensa que tiene constantemente un corazón puro, bueno, disculpe, pero está del lado de los orgullosos, ¿no? Le conviene pasarse al lado de los humildes, a los que reconocen, sí, soy pecador, tengo que lavarme las manos, soy inconstante, trato, pero no me sale con constancia, necesito que el Señor purifique mi corazón. O alguno piensa que tiene el corazón completamente puro. En todos sus pensamientos, en todas sus decisiones, en toda su forma de entender la vida, en lo que siente. ¿Quién puede decir que tiene un corazón completamente puro? Ninguno de nosotros, seguramente. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Bueno, pero para tanto, y si reconociéramos, si tuviéramos más contacto con lo que hay en nuestro interior, con lo que sentimos, con las motivaciones, con los pensamientos, si tuviéramos mejor registro de todo lo que hay dentro nuestro, seguramente reconoceríamos más nuestras miserias. Y eso nos llevaría, si tenemos en cuenta quién es Dios, a llorar delante de Él. Decir, Señor, no puedo defenderme más. Perdóname. Delante tuyo, perdoname. Nos llevaría a una profunda humildad. Decir, Señor, perdóname. Lo único que puedo pedir es tu gracia. no puedo exigir nada, no puedo pedirte nada, nada más que tu gracia, que tu favor, que ese favor inmerecido. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. No dice que premia a los humildes. No dice, bueno, mirá, si vos reconocés tus errores, tus cosas, yo te perdono y te recompenso porque, bueno, aprendiste. No. El humilde no busca un premio, porque no te pueden dar un premio por reconocer que haces un montón de cosas mal. Te pueden dar un regalo, algo que no te mereces. Digamos, imagínense que uno voluntariamente vaya al juez de faltas de tránsito y dice, mire, la verdad, a mí no me sacaron ninguna fotomulta, no me hicieron ninguna multa, pero yo cada 2x3 paso un semáforo en rojo, excedo la velocidad, yo creo que debería pagarle a usted, qué sé yo, al Estado, 100.000 pesos, porque si me agarran por todas las multas, por todas las infracciones que hice, no me da un premio. Gracias si te perdona de gracia y dice, bueno, mire, váyase y trate de hacer las cosas un poco mejor. Pero no te mereces nada. Y eso es como actúa el Señor con nosotros. Pura gracia. Entonces, cuando entramos en esta dinámica, no de la humildad de decir, bueno, perfil bajo, sino de reconocer esto y cómo estamos. Cuando entramos en esa dinámica, no nos da el cuero para juzgar a otros. Por eso dice luego, hermanos, no hablen mal uno del otro, no se juzguen. El que juzga se pone por arriba de los demás y se pone en el lugar de Dios, porque Dios es el único que puede salvar o condenar. Él es el único. Él es el único que hizo la ley, el único legislador y juez. Dice, si vos te pones por arriba de tu hermano para ponerte a juzgarlo, te pones en el lugar de Dios. Y entonces no entendiste nada de lo que te vengo diciendo. No entendiste nada. Nos denuncia así. Bueno, si nos peleamos, si tenemos problemas con otros y demás, fijémonos lo que está mal adentro nuestro. Fijémonos lo que está mal adentro nuestro. Para no entrar en una serie de oraciones que no van a pasar del techo. Y busquemos, con la ayuda del Señor, entrar en esa dinámica de humildad, de reconocer delante de Él nuestras miserias, nuestro pecado, de reconocer delante de Él nuestra inconstancia, la impureza de nuestro corazón y buscar el socorro y ayuda del Espíritu para que Dios transforme nuestra vida. Y cuando eso ocurra, tendremos una mirada de amor, de compasión y de solidaridad con nuestros hermanos. Nunca de juicio, ni de andar hablando mal, ni chismeando, ni tantas cosas que tantas veces pasan. Que el Señor nos ayude, ¿no? Y yo les digo, ¿de qué lado se sienten hoy? Cuando pensamos en esto, ¿nos sentimos del lado de los orgullosos o nos sentimos del lado de los humildes? O un poco y un poco, ¿no? Quizás una actitud de humildad pueda bien ser, y la verdad que un poco y un poco. A veces reconozco, Señor, pero otras veces... No sé, cada uno piénselo. Ahora vamos a participar de la mesa del Señor. Pensémoslo. Señor, ¿de qué lado estoy yo? ¿De los orgullosos que vos resistís? ¿O de los humildes? Los que reconocen que no tienen nada. Nada más que esperar gracia y misericordia de vos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra que nos inspira tanto, como este otro pasaje que habíamos leído en Lamentaciones, que también nos hablaba de ese amor tuyo, de que cuando nos fijamos tanto en nosotros mismos, nos deprimimos, pero cuando podemos mirarte a vos, nuestra vida se llena de esperanza. Señor, que nuestra vida no sea un lamento constante, sino que realmente podamos alzar los ojos a ti y podamos ver que de vos viene la salvación para nuestra vida, de vos viene la gracia. Señor, perdonanos y ayúdanos Perdónanos por las veces que nos peleamos, por las veces que los conflictos ganan lugar en nuestra vida y nos distancian de las personas. Pero perdónanos, Señor, porque eso viene de adentro nuestro y no lo podemos cambiar. Ayúdanos, Señor, transformá nuestras vidas. Arrancá de nosotros todas las pasiones que nos llevan a las cosas de este mundo y nos alejan de vos y de nuestros hermanos. Señor, poné en nosotros un corazón profundamente humilde, capaz de reconocer todas las miserias que tenemos, capaz de reconocer la impureza de nuestro corazón, capaz de reconocer que te necesitamos con todo nuestro ser para poder estar más cerca tuyo y más cerca de nuestros hermanos. ¿Cuánto necesitamos, Señor, de la obra de tu Espíritu en cada uno de nosotros, en nuestras familias y en nuestra congregación? Obra con poder, que tu Espíritu inunde nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén.